Señores, hablaremos entonces de el andar del sol. Contaremos cómo en algunos mitos se cometían transgresiones, o como algunos mitos referían, transgresiones cometidas en el desplazamiento de este astro. Dioses o incluso mortales poderosos consiguieron manejar los movimientos solares a su gusto. La historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, está dominada por la figura de Josué. Moisés lo nombró sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Claro. Josué era un guerrero muy valiente y cuentan que había hecho alianza con los habitantes de Gabaón. Junto con ellos, Josué iba a luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén, que se oponía a la llegada de, de los hebreos fugitivos de Egipto. Venía fugitivos de Egipto. Adonisedec se asustó. Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué. Quiero decir que no le convenía. Adonisedec y los amorreos atacaron Gabaón para destruirla. Josué ayudó a los de Gabaón, pero lo hizo de manera un tanto milagrosa, más que militar. Primero rogó a Dios que hiciera caer un granizo terrible sobre los amorreos con toda exactitud, ¿no? Cayó nomás el granizo. Los amorreos empezaron a dispersarse. Pensaron, sin embargo, que cuando llegara la noche iban a poder escapar de sus enemigos a favor de la oscuridad. Pero entonces Josué siguió rogando y consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón, y allí se quedó el sol 24 horas. Desde luego los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrar y matar a los amorreos perturbados por el granizo y aquella inexplicable pereza solar. Voltaire cuenta entonces que en Israel se produjo dos veces la manipulación del sol. Y recuerda textos rabínicos y del Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, que hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 antes de Cristo. Ezequías tenía un profeta llamado Isaías, y una vez el profeta le dijo: "Oh rey, pon en orden vuestros asuntos, porque moriréis pronto". Bueno, Ezequías lloró muchísimo ante aquella revelación de su profeta, y lloró tanto que conmovió a Dios. Vio cómo es Dios, ¿no? Y Dios hizo entonces que el profeta le comunicara un cambio de planes. Dijo: "Vea, dígale a Ezequías que va a vivir 15 años más". Para llorar. Bueno, viene Isaías, le dice al rey: "Vea, no se ponga así porque me acaban de decir que usted va a vivir 15 años más". El rey se alegró, pero después le preguntó al profeta si podía tener una señal para saber con certeza que eso así sucedería. Bueno, la mejor señal era esperar 15 años. Isaías, que estaba en contacto permanente con Dios, según parece, como tantos políticos argentinos, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta. Dice: "¿Qué podemos hacer? Dice, ¿qué te parece si la sombra del sol se adelanta como señal?". Y el profeta dijo: "Es más o menos fácil que la sombra del sol avance, y sería mucho mejor que retrocediera". Y así fue. Y el sol retrocedió. Y en este caso, bueno, fue mucho más milagrosa la señal que el milagro mismo. Porque después de todo, una sobrevida de 15 años para un rey no es tan milagrosa. Cualquier antibiótico lo logra. Cualquier antibiótico lo logra. En cambio, que retroceda el sol ya es una cosa demasiado intensa y que afecta a toda la economía celeste. Pero bueno, ¿qué va a ser? En los mitos griegos, en el cortejo de Zeus a Almena, en el cortejo en el sentido de seducción, ¿no? Zeus hizo que su noche de unión, es decir, ni siquiera durante la seducción, sino una vez consumada esta. ¿Cuál? Esta. hizo que su noche de unión se prolongara por espacio de 3 días completos, a cuyo efecto dio orden al sol de no salir hasta que hubiera transcurrido todo aquel tiempo. Fue una gran noche realmente. Lo que es Dios, ¿eh? En la que fue concebido nada menos que Heracles, claro. Así que calcúlele. Helios, el sol, recorre el cielo montado en un carro tirado por corceles velocísimos que se llaman Pirois, Eoo, Aetón y Flegonte. Si la dominación del mundo hubiera sido hecha por los franceses y no por los ingleses, le llamaríamos Pirois al primero de los nombrados. Al anochecer, así como llamamos Jason al que fue en busca del vellocino. Uh-huh. Al anochecer, después de su viaje, Helios llega al océano y allí se bañan sus caballos cansados. Los antiguos griegos le dedicaban anualmente un carro y 4 caballos y un día todo aquello en el mar para que Helios los usara. Es decir, que a la hora de ser supersticiosos, los griegos también tenían lo suyo. Creían que luego de un año de trabajo los antiguos caballos estarían estropeados. Sí, sobre todo pasó por agua. Es lo malo de las supersticiones, que siempre tienen algo de razonable. Helios después pasó a tener un carácter secundario. Desde la época homérica fue como un seguidor de los dioses, una especie de ministro. El episodio más interesante sea tal vez, al menos de los que contaremos esta noche, ¿no? El de Atreo y Tiestes. Eran hermanos y no se llevaban muy bien. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a la diosa Artemis el producto más bello de su ganado, que vendría a ser este, Atreo lo escondió, el vellón, lo encanutó. Pero sucedió algo. La mujer de Atreo, que además andaba con el hermano, andaba con Tieste. La vi esa película. Y aparte los dos se disputaban el trono de Micenas. Por favor, claro. O sea que era una cosa, no me atrevo a decir la palabra. Conventillo es muy flojo. Sí, Keiko está más cercana. Bueno, un pituterío. Entonces la mujer de Atreo que andaba con Tieste le afanó el vellón, la piel de oro, ¿no? Del cordero. Y se lo dio a su amante. Le dice, tomá, dice, Tieste, eres mi marido. Mi cuñado. Bueno, por esos días, como he dicho, había en Micenas una disputa por saber cuál de los dos hermanos debía gobernar. Y Tieste propuso que fuese rey el que pudiese mostrar un vellón de oro. Cuando escuchó esta propuesta, Atreo, creyendo que todavía tenía su vellón de oro escondido en un cajón. Incluso a su esposa. Incluso creyó también que tenía a su esposa. Dijo, sí, sí. Bueno, llegó el momento de mostrar el vellón y Tiestes lo exhibió y fue proclamado rey. Y el otro dijo, che, ¿dónde está el vellón? Zeus entonces intervino y dijo, sangre. Muy bien, ahí está. Aquí hay engaño, sí. Y es mejor que nombremos al rey mediante otro prodigio, sin pensar ni por casualidad, por más en Grecia que estuviere, en lo que se llama una votación o un comicio. Bien. Mejor nombremos al rey mediante otro prodigio. Dijo, si el sol invierte su carrera, Atreo va a reinar. Caso contrario, si el sol sigue derechito como siempre, bueno, Tiestes va a continuar en el trono. Bueno, Tiestes dijo fenómeno, como diría yo. Sí, pero más bien. Bueno, vamos, fenómeno. Como si el sol fuera a ir para Atreo. Chao. Enseguida el sol se puso por el este. Será de Dios, dijo Tiestes. Sí, le respondieron. Sí, le contestaron. Atreo, que era objeto evidente del favor divino, reinó entonces en la ciudad. Otra versión dice que cuando Atreo se enteró del amorío de su esposa, concibió para vengarse un plan terrible. El de hacer que Tiestes devorase a sus propios hijos. Sí, tremendo. Siguió el método clásico. Dio muerte a los chicos, preparó un guiso y se lo sirvió a su hermano. Iti este supo demasiado tarde lo que se le había servido y huyó a Micenas para vengarse más tarde. Estaba en Micenas. Se alejó de Micenas. Claro. Acá incluso dice Mecenas. Para favorecer buscando, un poco a los artistas. Buscando sponsor para este tipo de tragedia, claro. Cuentan que Helios, que todo lo ve, horrorizado por aquel hecho, retrocedió su carrera. Y entonces es por eso que se produjo el retroceso del show. Pero así lo favorecería también al criminal. Es raro, igual. Es raro. Sí. Hay otros retrocesos del sol. Hay aquella vez que uno de los hijos de Helio, Faetón, le afanó el carro solar. Claro. Le afanó el carro solar y lo empezó a manejar. Empezó a meterle pata, además. Sí, a meter pata, el día se aceleró. Pero se le desbocaron los caballos y empezó. Y por ahí se acercó demasiado a la tierra, cosa que ocurrió allá por la región de Etiopía. Y de esa manera explicaban los griegos... La negritud de la gente, ¿no? Claro, la negritud. Esa es la manera de explicar el origen de los morochos. Además hay que decir, los etíopes... Es una antropología curiosa. Curiosa y un poco imperialista. Pero los etíopes eran considerados, en términos también bastante míticos, la gente más feliz del mundo. Y de hecho el Jardín de las Hesperias... Estaba situado por ahí. Sí, sí, sí. Así que además fueran negros, esto le pareció que era un tono decorativo lejos de cualquier racismo al pobre Faetón, que fue el que hizo el accidente, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla, querido Dorio? Yo creo, Alejandro, que tenemos sobrevalorada la naturalidad del sol, nosotros los argentinos, mortales y un poco populistas, porque esta historia que es el ponchito de los pobres, el sol sale para todos, no siempre es así. Esto es, pensamos que basta con esa especie de cosa garantizada por esta especie de estúpida creencia de que la Tierra gira alrededor del Sol y que el mundo es redondo y toda esa pavada. Hay que terminar de una vez con este muchacho Copérnico. Copérnico, ese polaco me la tiene, se la tengo curada. Sabés hasta dónde me tiene, ¿no? Sí, me tiene los galileos. Creo que, ¿sabe qué? Está entongado con los tipos del canal Encuentro. Sí, señor, y con Carl Sagan. Con lo del History Channel, con el todo Discovery. Eso. Discovery. Sí. Con Carl Sagan, con todo eso, que hablan todo el día, la Tierra gira alrededor del Sol, la Tierra... Bueno, esa es la influencia que tienen los medios y el imperialismo en la población. ¿Y sabe con qué van a venir? ¿Cómo desandarse ese cambio? Sí, bueno, porque uno de estos días van a decir que como la Luna es satélite de la Tierra, van a mandar un tipo ahí y nos la vamos a comer todos, claro, muy felices. Claro, digo, bueno, bien, menos mal que hay programas como este. Fuera de eso, yo creo que lo que anida en estos relatos acerca del sol, es justamente que el sol es siempre otra cosa, y que está más cerca de aquella idea que teníamos aquí en América Latina en términos de parecerse a los hombres. Quiero decir que la luz del sol, amén de los efectos sobre la naturaleza, debe ser tomada por aquel tipo de acontecimientos que a uno le dan una especial felicidad, ya sea esta especie de aparición para que uno deje de escribir y haya terminado la novela que quiso hacer, pero sobre todo en términos del amor, donde justamente quizás la ausencia del sol es lo que garantiza una especie de concreción un poco más interesante que hacerlo a la luz del día, y allí donde el sol adquiere su verdadera condición, la que todos sabemos y nunca nombramos, porque es una estrella, y cuando uno está enamorado es apenas una estrellita. Sí, y una estrella de segundo orden. Sí, señor. ¿Eh? Una estrella de segundo orden. Y lo sabían bien los nórdicos, y recuerdo aquella oda a un poeta sajón de Borges, en donde cita al poeta que celebró la batalla de Brunnenburg, y cita también usa una Kenningar allí. Una Kenningar, una de esas figuras retóricas. Claro, el sol, esa famosa estrella, es una estrella. Y como es una estrella de segundo orden, está bien que usted haya decidido estrellita. Una canción que solíamos oír en la versión guitarrística de Roberto Grela, pero que hoy escucharemos cantada por el tenor Alfredo Kraus. Un gran olvidado, por otra parte, una gran estrella del firmamento lírico. De los mejores que ha existido. Adelante, don Alfredo. Thank you. estrellita del lejano cielo que miras mi Alfredo Kraus en La Venganza Será Terrible, Estrellita.